Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Bien, agradecemos el apoyo en controles técnicos de Socorrito Bravo, mientras que nos acompaña la profesora Vicky Aguiar el día de hoy. Y saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida, como siempre, al licenciado Ricardo Mesa, de Vicerrectoría UABC Ensenada, que nos apoya en el programa, en la conducción y en todo. Bienvenido. Hola, Carmen, gracias. Y a nuestros colaboradores de la iniciativa privada, el maestro en ingeniería Francisco Ornelas González. ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias. Bienvenido. Por nuevamente. También el maestro en administración, los dos ingenieros civiles, Juan Manuel Falcón, bienvenido. ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos de nuevo a ti, a tu auditorio y a los que nos acompañan. Bienvenido, Ricardo. Sí, pues precisamente vamos a darle la palabra al licenciado Ricardo Mesa. Bueno, gracias, Carmen. Y pues como todos los miércoles participamos aquí en tu programa. En esta ocasión el tema central que tendrá esta edición es enfocados, bueno, a la ingeniería y específicamente a pues un asunto relevante para la comunidad ensenadense como es la construcción del puente peatonal de la Unidad Valle Dorado sobre la Avenida Reforma. Y nos gustaría pues conocer la opinión de los ingenieros quienes participan dentro del Comité Técnico de Evaluación, los puntos de vista de ellos, que son los que están trabajando en este ámbito, y pues saber en qué avances se han logrado, qué se ha alcanzado, porque sabemos que todavía no se ha emitido un dictamen, digamos, oficial en torno a esto, pero pues nos interesa como comunidad conocer qué se ha visto, ¿cuáles son los puntos más importantes que requiere conocer la población, ¿no? Bien, pues lo que puedo comentar en ese sentido, como también parte de ese comité técnico que está trabajando para determinar la causa o causas que ocasionaron el hundimiento del apoyo central del puente peatonal, conocido como UABC Hospital General. Yo quisiera dar una explicación de que aun cuando existen y se mencionan hipótesis, teorías o causas contundentemente de lo que sucedió, nosotros como profesionales de la ingeniería civil nos tenemos que hacer llegar la información necesaria para poder darle sustento técnico y científico al dictamen o a la opinión técnica final que vayamos a dar. Y bueno, y este es el trabajo. Aparentemente es muy sencillo decir, ¿sabes? La causa que todo el mundo comenta, ¿no? Que había un tubo y que esto ocasionó el desplome. Que no es que lo descartemos, o digamos que no fue la causa, simplemente que recogemos todas las teorías y elegimos, por lo menos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, los miembros de este grupo de trabajo en particular dentro de este colegio, elegimos el método de tomar todas esas teorías, descartarlas, que pues definitivamente no era posible que se diera por esa razón, y las que existía la factibilidad, irlas descartando en función a la información, ¿verdad?, documental, que es muy importante hacer esta mención, información documental, ¿verdad?, y en función también a todas las inspecciones físicas y visuales que hicimos, porque cabe mencionar que el Colegio de Ingenieros Civil de Ensenada, el CICE, ha estado dándole seguimiento, no solamente seguimiento a este problema o a este tema, sino que ha estado apoyando desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, desde que se inició esta contingencia. El presidente de nuestro colegio, cuando se enteró de que existía este problema, nos habló, pues, a los que más cercanos colaboramos en el consejo, y nos pidió que asistiéramos para ver qué podíamos apoyar, y nos enteramos del tema. Entonces, al llegar al lugar, pues nos dimos en principio a la tarea de apoyar, no con equipo mucho, generalmente, pero sí sugiriendo y dando aportaciones técnicas sobre lo que se tenía que hacer en lo inmediato para garantizar la seguridad y la integridad de los usuarios, ¿no? Que lo primero fue poner unas grúas ahí para sostener, que evitar que se cayera más el puente, ¿no? Bueno, lo primero fue establecer un monitoreo del movimiento de la estructura. Entonces había una cuadrilla ahí de uno de los ingenieros, encabezada por uno de los ingenieros integrantes del colegio, que su especialidad era topografía, monitoreando el asentamiento y los movimientos de las traves, porque aquí cabe mencionar, pues, lo importante que era ver que estas, al irse hundiendo la pila, no se fueran a desplomar. Entonces comenzamos con eso. También por ahí otro compañero ingeniero que estaba a cargo de una grúa que proporcionó una constructora de aquí de Ensenada, la acercó ahí para hacer los trabajos de soporte, las maniobras, que por cierto aquí nos acompaña la sobrina del ingeniero Juan Carlos Ojeda. Y por otra parte estuve yo también ahí apoyando, su servidor estuvimos apoyando ahí en propuestas y en la revisión de lo que se estaba haciendo. Además de que yo creo que es muy importante aquí mencionar, ¿verdad?, y poner énfasis en la atención expedita que dio el contratista, la empresa constructora, para atender esta contingencia. Ahora, este apoyo que brindó el Colegio de Ingenieros, y bueno, en sí todos los ingenieros se coordinaron para apoyar en lo que pudiera cada quien, ¿no? ¿Fue una solicitud expresa del ayuntamiento o ustedes ofrecieron su apoyo? No, nosotros en lo particular ese día asistimos al lugar porque nos habló por teléfono para que apoyáramos en atender este asunto el presidente de nuestro colegio, el ingeniero Arturo García González, ¿verdad? Así es como iniciamos. Y inmediatamente al día siguiente, ¿verdad?, se ofertó por parte del colegio públicamente el apoyo, ¿verdad?, para determinar las causas de este asentamiento en la columna, y, ¿verdad?, para también aportar soluciones para que el puente, pues, funcione correctamente, ¿no? De ahí que vino la conformación de este comité técnico para evaluarlo, donde están participando actualmente. Ingeniero Ornelas, usted que conoce, bueno, todo el proceso que lleva una construcción de cualquier tipo de obra pública, mencionaba el ingeniero Falcón que lo primero que tienen que hacer para ir descartando las hipótesis es hacerse de información, de documentación. ¿Cuáles son las documentaciones que se van generando, por ejemplo, en este caso del puente, a lo largo de todo el proceso de construcción, que pueden servir para determinar dónde está la falla? Sí, es obvio. Aquí se trata de una obra pública, entonces los documentos, la documentación no la tienes en la mano, porque no sucede lo mismo que con una obra privada. La obra privada, bueno, tu cliente te contrata, ya sea como proyectista y además como constructor, que ahí sí se puede. En la obra pública no puedes ser proyectista y constructor, porque la ley te lo prohíbe. Entonces, aquí los documentos no se tienen a la mano como se tendrían en la obra privada. El colegio, en sus estatutos, marca además dos reglas fundamentales, son reglas de oro. Es servir a la comunidad a la que nos debemos y en la cual vivimos, y eso es en general, que es un bien mayor sobre un bien menor, que es servir y defender los intereses del colegiado. Estamos hablando también de que en esta obra pública, coincidentemente, un colega del colegio, pues, fue el constructor. La mecánica como se da la obra pública es más o menos, en pocos pasos, la siguiente. La dependencia contratante ejecutora, en este caso el 19º ayuntamiento, a través de la Secretaría de Administración, convoca a un concurso de ejecución de obra, pero para cuando ya existe la convocatoria ya deben de existir dos requisitos mínimos. Obviamente el signo de pesos, que aquí en China pues siempre se necesita el dinero. Y además, en función de qué salió ese signo de pesos, en función de un proyecto ejecutivo. Si no tienes un proyecto ejecutivo, no puedes tener un presupuesto más cercano a lo que realmente se necesita. Ya descartamos esto de la necesidad, etcétera, etcétera, que son más preliminares, ¿no? Ya estamos hablando de que sí se necesita el puente, etcétera, etcétera. Tienes que tener un proyecto ejecutivo, en función de este proyecto tienes un costo y un programa de ejecución. Nosotros como constructores de obra pública, pues nos interesa obviamente mantener nuestro negocio, nos apuntamos, te inscribes, te apuntan, reúnes los requisitos de inscripción y como cualquiera pones sobre la mesa tu propuesta. La ley de obra pública, si ustedes recuerdan, es al postor que tenga la propuesta solvente más baja, ¿sí? Que es criticable y sería otro tema, ¿no? De aquí de su programa. Si este postor reúne todos los requisitos en cuanto a documentación y no le falta nada de lo que están pidiendo en las bases de la licitación, bueno, y es el postor más bajo, ¿sí? Su propuesta es la más económica, se le adjudica y se dictamina en favor de esta empresa. Fue lo que sucedió con este contratista. Se le adjudica la obra, pero él recibe la información complementaria en muchos casos, si así te lo dicen las bases, pero desde antes, desde que tú te inscribes y te entregan el paquete de las bases, ya viene un proyecto, que es el proyecto que tú vas a cotizar. ¿Y eso lo realiza quién? ¿Quién realiza ese proyecto? En este caso, como te dije antes, la obra pública, tú no puedes ejecutar lo que tú proyectas. Entonces, la misma dependencia ejecutora contrata a un proyectista y en base a ese proyecto, entonces, manda la convocatoria a licitación de la obra de este puente en particular. Y entonces, los que sí reúnen los requisitos de inscripción, bueno, se inscriben, pero el proyectista no fuiste tú, ¿sí? En este caso que estamos ahorita discutiendo, se habla de que hay un proyecto ejecutivo tipo y que de ahí se harían ajustes para... Sí. No entiendo muy bien esta parte. Hace rato quedó inconcluso por el corte, que obviamente se tiene que facturar, ¿verdad? Aquí la cuestión es de que el proyectista, ya sea que, más bien, el contratante, que es el 19º ayuntamiento, le ha dicho al contratista, al proyectista, tú vas a hacer todo, proyecto arquitectónico, estructural, mecánica de suelos, estudios que no se hicieron aparentemente de hidrología, de vibración ambiental, etcétera, etcétera. Se lo puedes contratar o lo puedes dividir a especialidades, ¿no? Bueno, tú ves el proyecto arquitectónico, tú el estructural, tú el mecánica de suelos, porque tienes laboratorio, etcétera, etcétera. No sé, yo me acabo de incorporar al comité a invitación de nuestro presidente del colegio, apenas jueves pasado. Todos los antecedentes, Falcón ha estado ahí, pero yo no sé, porque aparentemente la documentación no se ha entregado completa, y digo aparentemente. Entonces, si al proyectista le contrataron todo el proyecto integral, y entonces sí la responsabilidad es del proyectista de que no estuvo completo, estoy hablando el supuesto de que no estuvo completo en cuanto a la mecánica de suelos que determinaran pues esta falla que tuvimos en el subsuelo. Bueno, pero pudo haber sido también que hayan contratado a diversos, bueno, pues ahí sí van a tener que responder ahora sí con ética y con profesionalismo a los que contrataron por especialidades. ¿Y se sabe, ingeniero, si se contrató para que lo hiciera de manera general esta empresa constructora o los contrataron nada más para que hicieran, como decía el ingeniero Falcón, del suelo para arriba? No, la constructora no. La constructora no lo pueden, lo que te decía. La constructora nada más le contratan la construcción, o sea, la ejecución de este proyecto, punto. Él no intervino para nada en lo que es el proyecto. El proyecto tuvo que haberse contratado antes, después no se vale, ¿no? Porque parece ser por ahí, inclusive en el periódico salió de que ya después de 2 meses de iniciar la obra se estaban haciendo estudios preliminares que debieron de haber estado mucho antes de llegar a un proyecto ejecutivo, y eso es lo que no se debe de hacer. Yo recuerdo cuando fue el banderazo, digamos, de inicio de la obra, nos tocó estar ahí y tenían una maqueta, un póster con una imagen de cómo sería el puente, pero era completamente distinto al puente que originalmente se hizo. Nos dijeron, no, es que se va a cambiar, nos comentaron en ese momento. Ese es el prototipo que mencionaba Carmen. Sí, exactamente. Mira, todo comienza pues con una necesidad y con una idea general de solución a esto, y pues ahí se le tiene que buscar recursos. Luego se tiene que comenzar con, se sigue con los anteproyectos, proyecto ejecutivo, los estudios preliminares necesarios, los estudios técnicos necesarios también. Pero aquí yo quisiera comentar, porque se habla mucho de que el cambiar los proyectos en sí ocasiona fallas. Yo, ahora sí que de mi visión personal, yo creo que a través de la construcción de una obra, pues siempre, normalmente surgen cambios, normalmente hay cambios. Entonces, estos yo creo que son válidos en tanto que se lleven a cabo los procedimientos necesarios que validen esos cambios, ¿verdad? Que los validen. Y esto es, si es necesario hacer o revisar el estudio de mecánica de suelos, o ampliarlo, o revisar o replantear el concepto estructural de la obra, si todos estos pasos se llevan a cabo de una manera correcta y adecuada, bueno, pues le vas dando soporte, ¿verdad?, al cambio que estás creando, que estás generando, ¿no? Yo de esa perspectiva lo veo. Y lo que quiero comentar aquí, que en lo particular las obras tienen que cumplir con tres preceptos fundamentales, ¿no? Uno, que debe ser seguras. Segundo, que deben ser funcionales. Y tercero, que deben de ser económicas. En ese orden, no alterar el orden, porque aquí el orden del factor sí altera el producto. Como lo mencionaba el ingeniero, ¿no? Si de las propuestas se agarra la más barata, así que pasa como en el anuncio, ¿no? Sí, entonces hay que mantener ese orden, ¿no? Por otra parte, las fallas en la construcción, fallas técnicas en la construcción son muy, o pueden ser muy variables, e incluso finalmente la causa de una falla técnica en la construcción puede ser la suma de varias decisiones, no solamente una, ¿no? Aquí la clave de repente puede estar en que solamente una de ellas, ¿verdad?, es la que es determinante, entonces ahí que por eso es que aparentemente nos tomamos mucho tiempo para decir lo que ya se supone que es la causa, pero lo cierto es que tenemos que reunir toda la información documental, nos entrevistamos con los involucrados en este lamentable percance, ¿verdad?, para poder concluir de una manera contundente cuál fue, ¿no? ¿Tienen estimada una fecha en la que se va ya a emitir esta resolución? Pues tenemos un acuerdo de que hoy por la tarde tenemos que ya tener un resultado por parte nuestra. No voy a abundar en esa información, pero por parte nuestra nosotros ya tenemos listo nuestro informe, nuestro dictamen bien establecido. Creemos que ya reunimos todos los elementos necesarios para poder dar una opinión acertada. Sin embargo, sí es importante mencionar que este dictamen se tiene que dar, acordamos también darlo de una forma colegiada, ¿no? Hay otro colegio en la ciudad, el COPICE, ¿verdad? Y acordamos conciliar la información que tenemos, conciliar las opiniones que tenemos, ¿verdad?, de una manera documentada, ¿verdad?, para poder establecer una causa, no para ponernos de acuerdo, no es para ponernos de acuerdo, es para poder conciliar la información que tenemos y poder establecer la causa, básicamente. No todos en estos dos comités que están formados en cada uno de los colegios somos ingenieros civiles. Aquí yo creo que también vale la pena aclarar que no es que yo como ingeniero civil Juan Manuel Falcón Pérez esté determinando la causa, o que el ingeniero presidente de nuestro colegio Arturo García esté dictaminando, no, o que el ingeniero Francisco Ornelas llegó para dictaminar, no, todo esto, además de la información que nos hacemos llegar, ¿verdad?, la ponemos a disposición y solicitamos la opinión de especialistas en la materia, ingenieros civiles, pero especialistas en la materia. Y esa especialidad la han obtenido a través de la experiencia de muchos años, 20 años o más, o por el estudio de los estudios especializados que han tomado, además de su experiencia. En este caso muy particular, nosotros consideramos que era necesario hacer un análisis previo de hidrológico de la cuenca, que afecta incluso a la UABC Unidad Valle Dorado. Y, por ejemplo, tenemos un estudio preliminar, tenemos también una opinión técnica de ingeniería de tránsito, que va un poquito más allá de este mismo tema, ¿no? Y tenemos la opinión también, el dictamen técnico de la causa probable por parte de un ingeniero estructurista, ¿verdad? También tenemos un levantamiento topográfico, el seguimiento que se le dio a esto. Tenemos todas las evidencias visuales que hemos tenido a la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo entiendo yo que está haciendo el COPICE, trabajando de una manera independiente para poder comparar los resultados, ¿no? Vicky, por favor, tenemos una llamada para nuestros colaboradores y para el licenciado Mesa. Habla el maestro Cuauhtémoc. Bueno, pues ya ni el apellido digo porque todos saben quién es. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Me es un placer saludarlos y agradecerte la oportunidad de dirigir unas pocas palabras a tus invitados. Para mí, la Universidad Autónoma de Baja California y cualquier institución pública de educación son muy importantes. Son nuestra alma mater, forma parte de nuestra esencia, de nuestra filosofía. Y bueno, ahí estudiamos y ahí vivimos el conocimiento, gracias a las aportaciones del pueblo con sus impuestos. El dictamen que hoy van a dar acerca del famoso puente que conecta pues el hospital, el paradero del camión, donde van los muchachos a estudiar. Ahí tengo hijos yo y toda mi familia ha estudiado también en la OEC. Entonces es muy importante porque pues de ahí depende la vida de ellos. Entonces el dictamen que ustedes van a dar es muy importante para la población de Ensenada, para toda la gente que mediante impuestos directos e indirectos apoya a esa universidad tan importante en la vida de nosotros. Yo les ruego de la manera más atenta, hay un dicho que dice que la verdad nos hará libres, y el pueblo de Ensenada está esperando una respuesta de ustedes, un dictamen de ustedes. Y bueno, sé que tenemos políticos de toda índole, todos somos políticos, pero el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Entonces, no se le debe engañar al pueblo y el dinero del pueblo se le debe cuidar. Muchas gracias, confío en ustedes, la mejor de los suertes para ustedes. Gracias por escucharme. Buenas tardes. Muchas gracias al maestro. Y bueno, tocó dos temas muy importantes. El primero es que en este caso se puso en riesgo la vida de personas que tanto transitan por el puente como por debajo del puente. Y por otro lado, la importancia de ser transparentes a la hora de emitir, digamos, juicios o resoluciones. Ingeniero, tiene un comentario. Sí, pues muchas gracias, maestro Cuauhtémoc. Habla tu amigo Pancho Ornelas. Fíjate que acaba de decir una verdad sobre la verdad. Esa frase que mencionaste la dijo Jesucristo. Muchos la conocemos. Y siempre cuando te conduces en la vida, en todas las áreas y en todos los aspectos de tu vida, con la verdad, jamás, jamás se te va a revertir. Al contrario, vas a estar con la frente en alto, caminando tranquilamente, donde te pares, ahí vas a estar bien tranquilo. Aquí precisamente anotábamos hace rato en el corte comercial que vamos a hablar a favor de la verdad. A nosotros, en lo particular, no nos gusta hablar en contra de, nos gusta siempre hablar a favor de. A favor de, en principio, de esta verdad. Y también mencionaste los políticos. Bueno, sí, cierto. Nosotros también estamos haciendo política aquí, en nuestros ambientes de trabajo, en la clase, en las casas. Pues hacemos política, pero bueno, hay que hacer política de comunidad, que es la que vale, la del bien común, la que salpique a los más y no a los menos. Aquí también, aprovechando de este micrófono y diciendo pues la verdad, pues la imagen a nivel nacional, otros países cuando mencionan la palabra México, pues nos identifican con corrupción. O sea, ya es un ícono, ¿no? México corrupto, Colombia narcotraficantes. Entonces, este estigma no nos lo podemos quitar. Pero a final de cuentas, no somos los mexicanos, son los que nos dizque gobiernan, que han hecho que esta imagen se dé a nivel internacional, precisamente debido a la corrupción. Ayer por ahí hizo una declaración nuestro presidente municipal de que los juicios y los comentarios de colegas de este comité técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, pues no eran éticos, eran antiéticos. La verdad, yo creo que se le olvida a nuestro presidente municipal que él es servidor de nosotros, el público. Todos los que están en un cargo de público, obviamente, valga la redundancia, están para servirnos. Nosotros somos el público, vía impuestos, tú lo has mencionado muchas veces, es el sueldo que ellos reciben, cobran, y algunos hasta roban oficialmente porque son descarados los megasueldos. Se les olvida que vienen de parte de nosotros, y aquí en China el que paga manda. Nosotros público mandamos, y el presidente municipal, sea el presidente de la República, están para servirnos, y ellos tienen que, al contrario, acatar órdenes, y ellos tienen que esperar a este dictamen, no al revés. Esta es una obra pública, lo dijimos al principio, es de interés público, nosotros somos público, entonces tenemos que velar por la verdad. Y aquí también está un colega de por medio, que es el constructor, que la verdad, pues por ahí ayer salió un grupo de estudiantes de la universidad con pancartas, decían que era el monumento a la corrupción, y aquí aparentemente pues involucran también al gremio constructor. Yo estoy en él, soy constructor de toda la vida, tengo 32 años ejerciendo, 33 en este año cumplo, y no se vale pues que por decisiones mal tomadas y aparte también declaraciones mal hechas, pues a los constructores ya nos crucifican. La verdad, ante la sociedad también tenemos esa imagen de que somos trácalas, que somos tranzas, que somos cuchuperos, que nos coludimos con los que están en el escritorio para que nos adjudiquen los contratos, y no es cierto. Yo te estoy hablando por mí, los demás que se defiendan solos, ¿no? Y si hay alguien que esté por ahí atrás del escritorio público que alguna vez me haya yo mochado y que le haya dado un cuchupo para que me dieran un contrato, pues que hable, ahorita el micrófono está abierto, y si no, que lo digan después. Jamás de los jamases, hemos hecho un contrato de obra pública sin tener que dar nada, porque ellos están para eso, para servirnos. Ese es mi comentario, no podía dejar de decirlo, precisamente lo tomé por la llamada que hiciste, maestro, y de veras tenemos que combatir el cáncer de México, que es la corrupción. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Fenómeno climatológico El Niño. Los cambios en la temperatura influyen en la salinidad de las aguas, cambiándose, por tanto, las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos. Estos cambios, a su vez, afectan las poblaciones de peces, especialmente en las áreas del Pacífico americano y, por ende, la actividad pesquera en ellas. Los cambios en la circulación atmosférica alteran el clima global, con lo que se afectan la agricultura, los recursos hídricos y otras actividades económicas importantes en extensas áreas del planeta. Estudios recientes asocian su mayor frecuencia e intensidad con el efecto invernadero. El retorno del niño sucede en promedio aproximadamente cada 4 o 7 años y tiende a durar entre 12 y 18 meses. Sin embargo, ha habido épocas en que nada ha ocurrido durante ese periodo de tiempo y otras épocas en que aparentemente duró más de unos cuantos años, tal como en el comienzo de 1990. Lo contrario a un evento tipo niño es un enfriamiento de las aguas más allá de lo normal, lo que se denomina como la niña o fase fría de El Niño Oscilación Sur. Bien, estamos de vuelta en la Universidad en la Comunidad con este tema muy importante para Ensenada, para la población ensenadense, que es la resolución, bueno, ya del Comité Técnico de Evaluación para lo del problema este que se presentó con el hundimiento del puente peatonal de Valle Dorado, de la Avenida Reforma. Ingeniero Falcón, ¿cómo asegurarán a la población en esta determinación que van a emitir hoy que se actuó con transparencia? Mira, aquí es importante mencionar que el colegio tiene un mandato legal de atender y de servir, de ser recíproco con la sociedad. por la educación y que hemos de la que hemos disfrutado, ¿no? Y lo que esta profesión nos da, ¿no? Entonces tenemos un compromiso con la sociedad. Por otra parte, es importante mencionar que pues tampoco es al azar que estemos participando nosotros en este comité, porque pues además de que por parte del colegio lo encabeza el ingeniero Arturo García, que es presidente del mismo, tu servidor es parte de la Comisión de Honor y Justicia. También está el ingeniero Pedro Flores, que es parte también de la Comisión de Honor y Justicia actualmente. Entonces, nosotros tenemos que velar principalmente por el interés del colegio y de sus agremiados. Nosotros tenemos que velar por el prestigio también de la carrera, de la profesión que es ingeniería civil. Entonces, aparentemente, en las primeras, yo también creo, muy desafortunadas declaraciones de nuestro presidente municipal, al pues prácticamente señalar a un culpable sin tener los elementos necesarios para poder determinar, ¿verdad?, quién la responsabilidad sobre esta falla en esta obra, pues nosotros nos tenemos que dar la tarea, ¿verdad?, de investigar. Afortunadamente también el presidente municipal pues tomó, ¿verdad?, como buena la oferta del colegio para participar y coadyuvar en estos trabajos. Yo quiero confirmar aquí que nosotros conocemos al ingeniero Marco Antonio Coronado, ¿verdad?, que es socio de la empresa Cimarrón, y lo reconocemos como un ingeniero capaz y como un constructor capaz. Por esta razón, de las primeras acciones que nosotros tomamos después de apoyar en la contingencia, fue la de llamarlo a cuentas como ingeniero civil y como parte de nuestro colegio. Obviamente hay ingenieros civiles que no pertenecen a nuestro colegio y no tenemos mucho que pedirle cuentas, pero a un colegiado sí se le piden cuentas de sus acciones porque tenemos el compromiso de actuar conforme a un código de ética profesional de ingeniería civil que nosotros tenemos en nuestro recinto y que cada vez que ingresamos al colegio lo recibimos y protestamos que vamos a seguir una conducta ética. Por eso sí considero que fueron muy, muy desafortunadas también esta última declaración del presidente municipal. Nosotros tenemos que estar informando, no solamente a la sociedad, tenemos a los agremiados, tenemos que estar informando los avances y decirles con claridad y con certeza qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a asegurar que es una opinión técnica transparente? Bueno, pues porque nosotros estamos llamando a todos los a todos los especialistas en las áreas de ingeniería que se requieren para que ellos nos den su opinión. No va a ser la opinión del ingeniero Falcón, no va a ser la opinión del ingeniero Arturo García, la opinión del contratista o del calculista, no. El dictamen va a estar en función a todas las opiniones técnicas y dictámenes que están presentando especialistas en el área, básicamente, y que además está participando otro colegio. De esa manera nosotros garantizamos que la opinión y las recomendaciones que emitamos, ¿verdad?, corresponden a la realidad, corresponden a la verdad. Estamos platicando con el ingeniero Ornelas sobre este asunto, en relación a qué tan transparente se puede asegurar que fue el proceso de evaluación para evitar dimes y diretes en un futuro, ¿no? Es, digamos, una papa caliente que anda rodando ahí, a ver a quién le va a tocar, ¿no?, como dicen muchos. Y es importante recalcar esto para que la población no le quede duda de que se buscó hacer de la mejor manera esta evaluación con, digamos, la aprobación del propio ayuntamiento. Fíjate que siempre hay una frase que dice, todas las frases son bien dichas, no sé, latinas, dice que de lo malo se saca algo bueno. Bueno, de esto malo que tú atinadamente lo dijiste, afortunadamente no hubo desgracias humanas, pues tenemos que seguir ahora que este comité técnico que se formó por esta desgracia, bueno, que continúe y que las obras que valgan la pena como estas, las obras públicas, las obras de todos nosotros, construidas con dinero de todos nosotros, se pasen previamente al comité técnico para darle el palomazo, darle una aprobación preliminar. Y eso sería muy saludable para todos. O sea, las obras son de todos. Pero mencionaba algo también, ingeniero, de la capacidad de personal con la que cuenta el ayuntamiento para evaluar y supervisar, por ejemplo, obras de este tipo. Sí, decíamos ahorita en un corte, por un lado, el lado bueno es, vimos obras de diversas índoles y sobre todo de infraestructura, donde ves, bueno, los puentes, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la capacidad en cantidad y calidad de la supervisión del lado del contratante, que es el 19º ayuntamiento, pues se vio muy rebasada por esta misma cantidad de obras, ¿no? Y bueno, por un lado presumimos que estamos haciendo mucha obra pública y se ve, lo que se ve no se cuestiona. Igual este puente, pues ni modo de ocultarlo detrás de una cortinita, ¿no? Entonces, eso es lo malo, que nosotros los constructores exhibimos los errores. Y cuando la regamos, yo no he estado exento de regarla, ¿eh? O sea, la hemos regado, pero pagamos nuestros errores nosotros. O sea, yo constructor, la riego, la supervisión dice, oye, está mal eso, demuélelo, lo demolemos y vámonos sobre nuestro bolsillo. ¿Se han sancionado alguna vez ingenieros? Sí, claro. Y en el contrato viene en esa cláusula. O sea, te sancionan por excederte de tiempo, por no hacer la obra, te pueden rescindir el contrato. Te digo, yo no estoy exento, y lo digo a micrófono abierto, no soy marciano, ni soy infalible. Sí, entonces, pero nuestros errores nos cuestan, y lo pagamos de nuestra bolsa, y si no, aquí está el ingeniero que me diga, ¿no? O sea, yo la regué, bueno, en afán de que mi imagen quede en alto, corregimos, pero sobre mi bolsillo. Aquí lo que está pasando físicamente, imposible para los buenos supervisores que tiene el ayuntamiento, que los tiene, físicamente imposible atender 10 o más obras al mismo tiempo. La verdad, es inhumano inclusive. Y esa desatención en cuanto a la supervisión provoca también errores, porque dijo bien Falcón, no todo está escrito en un papel, ni en un contrato, ni en un plano. En la obra se resuelven problemas de campo, que le llamamos nosotros. Y a veces es mucho el porcentaje que se resuelve, porque el proyecto pues nomás te resuelve el 30% y el 70% lo anda resolviendo, que no es lo saludable. Es saludable que resuelvas un 10% de obra que no está en el papelito ahí, en el campo. Esa supervisión nos hace falta mucho a nosotros los constructores, porque hay veces que no puedes tomar decisiones, como es dinero público, no es de tu bolsa, tienes que tomar la opinión vía bitácora de que se haga de tal o cual manera, y tú propones, ¿eh? Porque al final de cuentas a ti te interesa que esto avance, pero si la supervisión no está atenta y te dice, espérame tantito, dentro de 10 días te digo, pues te están comiendo tus indirectos, ¿no? Bien. Entonces, ¿quién paga? Pues nosotros también, los errores de ellos también nos cuestan. Dije, los errores míos me cuestan, y los errores de ellos también nos cuestan, porque nosotros pagamos impuestos. Bien, será cuestión de que se asuma la responsabilidad de quien resulte, ¿no? Ingeniero Falcón, ¿qué viene a futuro? ¿Qué aspectos positivos puede sacar usted de toda esta situación? Bueno, pues como la mayoría sabemos, la experiencia más grande que se adquiere es a partir de los errores, ¿no? Entonces yo creo que esto lo tenemos que tomar como una enseñanza también, de que no debemos postergar la necesidad de seguir los procedimientos y las técnicas constructivas que ya están normadas, bien establecidas, ¿verdad? De que tenemos que vigilar siendo muy asertivos la ejecución de las obras. Y finalmente quiero pues transmitirle al público y al doctor Cuauhtémoc Sánchez el mensaje de nuestro presidente Arturo García, para asegurarle que las conclusiones de esta investigación que se está realizando con relación a este hecho, ¿verdad?, será resultado de habernos conducido de una manera ética y con la verdad, para que quede más tranquila la población. Bien, les agradecemos mucho su presencia y bueno, nos quedan unos minutos para el programa y tenemos a otros invitados que vienen de la Facultad de Ingeniería, son dos estudiantes quienes nos van a dar un aviso. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, nos gustaría primero que se presentaran para conocerlos, a estos jóvenes que integran el comité de un congreso muy importante para la Facultad de Ingeniería en Ensenada, como es el Congreso Vértice. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Alberto Hernández. Alberto, y buenas tardes, mi nombre es Julio Marrón. Julio Marrón, a ver, platíquenos, ¿a qué vienen a anunciarnos aquí? Bueno, pues primero que nada, nosotros tenemos la coordinación del área de Ingeniería Civil. El Congreso, como ya lo habían mencionado en anteriores programas, está dirigido al área de Ingeniería. Se llevará a cabo en marzo, 24 de marzo al 26. Tenemos programado para el Congreso lo que son visitas industriales, conferencias magistrales, talleres, ponencias y eventos sociales, ¿no? Y más que nada, visitas interesantes como a Cemex Concretos, Caterpillar de México, empresas de categoría mundial, que serían interesantes que conociera el público y tanto es gente interesada en el área, ¿no? ¿A quién está dirigido? ¿Estudiantes, a maestros? General, tanto como ingenieros ya en la profesión como estudiantes. Y vaya que es importante estos eventos, ¿no? Algunas de las conferencias magistrales que nos pudieran mencionar interesantes. En el área que estamos manejando ahorita, tenemos una conferencia con Cemex Concretos. Ellos nos hablan de tecnología Hydratium y tecnología Impersem. Estamos manejando una ponencia con el ingeniero José Luis Aguilar. Él nos habla de prefabricados, estructuras de acero importadas hacia Estados Unidos. Estamos manejando otra temática con el ingeniero Marcos Osuna MacLeish, el encargado de obra y operación de gasolineras. ¿Tiene algún costo el congreso? Sí, el congreso tiene un costo de $499, es el paquete completo, donde tienes derecho a conferencias magistrales, un taller, una visita y eventos sociales, ¿no? Hay otros paquetes de menor relevancia que son como para ingenieros egresados o para público en general, en donde no incluye los eventos sociales y no incluye una visita que tenemos programada para viñedos en Santo Tomás. Para que los que les interesa nada más estar acudiendo a la universidad a tomar los talleres y eso, ¿en qué parte físicamente va a estar realizándose toda esa actividad? Dentro de las instalaciones de UABC de Sausán, por el área de gimnasios y otros audiovisuales con los que se van a contar. Sí, quisiera agregar los talleres que tenemos programados para el congreso. Uno de ellos es con una empresa dedicada a la distribución de perfiles metálicos. Ellos nos asistirán con un taller de armado de estructura metálica. Hay otro taller programado con losas aligeradas. Ellos nos pueden dar asesoramiento y más que nada físicamente, ¿no? La construcción de lo que se trata a escala. Un show montado ahí de cómo sería el proceso. Y el último taller que manejamos es con Caterpillar Matco en Tijuana. Ellos nos darían una demostración de maquinaria pesada. Nos hablarían de rendimientos y una videoconferencia, ¿no? Acerca de lo que es la empresa. Y esa visita sería en Tijuana, en las instalaciones. Bien, por último, ya nos queda muy poco tiempo. ¿Teléfonos de contacto o alguna página de internet? Sí, pueden visitar la página. La página es www.vertice2010.com. Las inscripciones ya están abiertas al público en general y alumnos desde la Facultad de Ingeniería Civil aquí en Ensenada o alumnos de arquitectura, ya sea de UABC o de otras escuelas, ¿no? También está dirigido para ellos. Bien, pues muchas gracias por su presencia y esperemos que tengan mucho éxito con su congreso, porque sabemos que este es organizado por puros estudiantes, como todos los años, y es importante que se mantengan actualizados. Bueno, de esta manera concluimos, Carmen. Sí, nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, 104.1 FM, en Tijuana, en el 1630 de AM y en Ensenada a través del 95.5 de FM. La dirección de este programa estuvo a cargo del ingeniero Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. Muchas gracias y muy buen día a todos. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.